Esta es una charla que surgió a partir de la visita de Pablo, que vino a evaluar un concurso, y en la charla comentó algo de lo que él está haciendo, que lo va a contar ahora, digamos, y entonces lo invitamos a hacerlo. Él se lanzó, digamos, no lo tiene preparado, pero me parecía que no podíamos dejar esta oportunidad para que alguien así nos contara sobre esto, ¿no? Así que, Pablo, si vos nos contás. Sí, cómo no. Bueno, como decía Gustavo, esto salió hace media hora, como mucho. Yo soy Pablo Volcato, soy físico de formación, trabajo en la Universidad Nacional del Litoral. Como investigador, ahora soy parte del Instituto de Matemáticas Aplicadas del Litoral. Y en mi actividad docente doy clases a estudiantes de biología, del profesorado de biología y de la licenciatura en biodiversidad de la UNL. Un poco producto de esa mezcla de cosas es que surge este trabajo que un poco les voy a contar ahora. Este es un trabajo, digamos, como profesor de carreras de biología, uno trata siempre de buscar algún tema que tenga que ver desde su formación, alguna visión de algún problema que tenga interés biológico. Durante muchos años, bueno, lo sigo haciendo, he interactuado en temas que tienen que ver más con bioacústica de animales, comunicación entre mecanismos de producción de sonido, comunicación entre pájaros, desde pájaros hasta chicharras, de lo cual me puedo decir que soy bastante experto. Hemos estudiado mucho a las chicharras y entre medio yacarés. O sea, esa cuestión de bioacústica entre animales la hemos desarrollado un poco. Pero esto es otro tema. Surge también, es como una moraleja. Cuando lo conocí a él, por ejemplo, lo conocí hace un año en un congreso de materia condensada, de física del estado sólido. Y ahí me encontré con un colega mexicano con el cual ya nos habíamos encontrado otras veces y habíamos discutido algunos temas, medio había quedado en la nada, pero nos decidimos a comenzar este problema. Este problema ahí, en el cual también concluyen, él es físico y concluyen dos biólogos, uno más experto en cálculos, que está en México, una mujer, y un biólogo experto en sistemas acuáticos, en ecología de sistemas acuáticos, que está en Santa Fe. Lo que voy a pasar son las diapositivas que fueron presentadas en un congreso de matemática aplicada que hubo en Río Cuarto, en mayo de este año. Como puse una gráfica recién, se me actualizó la fecha, pero tiene fecha de hoy. Y tiene que ver con un modelo de reacción-difusión que trata de describir patrones de coloración. Ahora vamos a ver. ¿Por qué uno podría pensar que las cosas tienen colores o tienen patrones? ¿Por qué tienen mancha? ¿Por qué hay animales que tienen mancha? ¿Por qué hay animales que tienen rayas? ¿Por qué la biología se organiza de una manera de que adquiere formas? Si uno tirara un montón de partículas o de átomos, de que yo podría pensar que el estado más natural es en el que se homogeneiza todo, ¿no? Uno tira un montón de moléculas acá en el aire y esto está con una densidad homogénea, no adquiere ninguna forma en particular. Uno piensa que ese es el sistema a lo mejor más estable, que minimiza la entropía y que nosotros tengamos esta forma, o que este dedo tenga esta forma y no tenga forma de sopapita, tendrá alguna razón, hay algún mecanismo biológico que conduce a eso, que le mejora no sé qué, o conduce a que este dedo tenga forma de dedo y no de sopapa, o nosotros tengamos las formas que tengamos. También lo mismo uno puede pensar desde el punto de vista de la coloración. ¿Por qué las células tienen alguna pigmentación y se organizan de una manera ordenada? Esa morfogénesis la propuso, la trató de estudiar primero Alan Turing, ¿no? Matemático él, que trató de entender por qué la solución homogénea no es la única solución, básicamente. Y entonces él acuñó el término morfogénesis y pensó que esto era producto de la interacción entre dos tipos de moléculas, dos morfógenos, le llamó él, que interactuaban entre sí y que químicamente reaccionaban, o potencialmente químicamente reaccionaban, o que estaban puestas esas dos células en una matriz que esas moléculas podían difundir a través de esa matriz. Entonces propuso un sistema de reacción-difusión en que esos dos químicos interactuaban entre sí, reaccionando y difundiendo. Se movían, reaccionaban y se movían, reaccionaban y se movían, pero no se movían absolutamente aleatoria, de manera aleatoria, sino que al final de un tiempo llegaban a una solución estacionaria. Esa solución estacionaria, estas son, por ejemplo, soluciones de patrones típicos de Turing, ¿no? de esas ecuaciones que él propuso en este paper seminal, digamos, de 1952. Tomando un poco las ideas de Turing, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro ambiente? Otra vez, uno se tiene que mimetizar también en su ambiente. Como yo les decía, este es el ambiente donde uno vive, donde uno está. Esta es la ciudad de Santa Fe, esta es la ciudad de Paraná, esta es mi casa y este es el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto de Matemática Aplicada. Es el CCT, estoy en el predio del CCT de Santa Fe. Aquí ve, hoy hablábamos, ¿no? Este es el Paraná Grande, ¿no? La ciudad de Paraná está apoyada sobre el Paraná Grande, acá está el túnel, y la ciudad de Santa Fe tiene acá la laguna de Setúbal, que es su ambiente natural. Que si bien todo esto es un gran humedal, este es el río Colastiné, a veces está más inundado, a veces menos inundado, como siempre, como todos ustedes saben, que esas cosas pasan, los que vivimos cerca de los ríos sabemos que esas cosas pasan. Dicho sea el paso, Hay biólogos acá, ¿no? Pero no sé, les cuento nada más por una curiosidad. Esta laguna no tiene nada que ver con el trabajo, pero ya que está, se lo cuento. Esta laguna, antes entraba agua por otra laguna de más acá arriba, que era la Laguna Cristal, que está por la zona de Laguna Paiva, pero ahora, por una derivación que quisieron hacer de esto que se llama el Arroyo Leyes, ahora este arroyo tiene un caudal enorme, es un río ya que se está haciendo importante, que viene del Paraná, pero trae mucha agua para acá y está siendo el principal ingreso de agua. La Laguna Setúbal viene siendo desde acá. Y fíjense esto, todo esto es el sedimento que viene trayendo este río acá. Y ya hay estudios, acá también tenemos el campo universitario en esta zona y hay una facultad de ciencias hídricas. Y ya hicieron estudios que simplemente mirando estos mapas satelitales desde hace varios años hasta ahora y pueden proyectar lo que va a pasar en el futuro, todo este sedimento se va a cerrar acá y esta laguna se va a transformar en un río dentro de 50 años más o menos, puede ser que pase eso, o sea que esto ya tenga dos márgenes y se cierre la laguna. Bueno, eso entonces, viendo esto, también uno ve que acá hay un movimiento de biodiversidad importante y entre ellos los peces que ahí viven, ¿no? ¿Qué les voy a contar a ustedes? Si cada domingo muchas veces salimos a la ruta y vamos a buscarnos un par de surubí para poder hacer la comidita del domingo. Esos son dos que yo hace un tiempo me fui a comprar para comérmelo, por supuesto, que dicho sea de paso estaban riquísimos. Pero detengámonos un poco a ver qué son. Estos dos son dos cachorritos, ¿no? Fíjense, esto es lo que vulgarmente decimos, este es el pintado y este es el atigrado, ¿no? Que en nuestro río Paraná y en toda la cuenca que hemos visto son los dos que habitualmente vemos, ¿no? ¿Habrá más? ¿No habrá más? Bueno, por ahora no lo sabemos, pero sí sabemos que están estos dos. Y si se fijan en la coloración, son claramente distintos. Y no es que es más joven que este y que este se va a transformar en este otro. No, son dos especies que son genéticamente y taxonómicamente diferentes realmente. ¿Qué cosas en común y qué cosas diferentes tienen? Bueno, como todos los peces, la parte ventral, la panza, no tiene coloración y tienen una línea por acá que da toda la coloración de arriba. Estos tienen solo puntos, estos tienen algunas rayas, por ahí algún punto entre las rayas, una especie de laberintos, ¿no? Esas son diferencias. Y hay una cosa que le pongo el punto de observación ahora, que va a ser importante después para los resultados que voy a mostrar, que son estas líneas blancas. Estas líneas blancas que a primera vista como que pasan desapercibidas, uno cuando mira el patrón se fija más en las líneas, en la mancha o en la línea oscura, que estas líneas blancas también las tienen las dos especies. Esas líneas en realidad no son parte de la coloración. Esta no es parte de la pigmentación del patrón de coloración del animal, sino que más bien tiene que ver con la estructura muscular. Hay como paquetes de músculos, así, esto es anatómico, quiero decir, que están acá y que están acá. Cada tanto están esas líneas blancas. Son líneas verticales que viven a lo largo de la vida del pez, siempre están esas líneas verticales. Por ahí, si se agranda el tamaño, aparece alguna que otra porque hay otro paquete muscular que aparece. Pero no se mueven. Los puntos y las rayas, en los que son muy chiquititos, no son exactamente iguales y a lo largo de la vida del pez generan ya el patrón definitivo. Todo lo que vamos a estudiar es ya sobre los patrones definitivos. Estos, si bien son bastante juveniles, ya tienen su patrón definitivo, el patrón del adulto. Estos peces no son adultos, no son sexualmente maduros todavía, pero ya tienen el patrón de coloración final. ¿Son solamente esas de las dos especies de surubí que hay? Bueno, no son solamente esas dos. Sí, todas viven en Sudamérica. Estas son cosas que uno va aprendiendo de a poco. Y hay distintas cuencas en las que estos animales están. En la cuenca del Paraná ya dijimos que estaba el pintado, que su nombre científico es Pseudoplatystoma corruscans. Pseudoplatystoma son todos. Y el nombre de todo ese y el apellido va cambiando, y el otro es el reticulatum, que es el atigrado. Y también el reticulatum está acá en un río que creo que este río se llama San Francisco, y hay apariciones de esas dos especies ahí. Por ejemplo, nuestro pintado no aparece en ninguna otra parte de Sudamérica, pero sí hay otras cuencas. Por ejemplo, la del río Magdalena, que está acá en Colombia, hay otra especie que se llama Magdaleniatum, que es justamente, que está solamente en el río Magdalena. Y después hay una coexistencia de especies en la cuenca del Amazonas, donde hay algunos que se llaman Puntifer, Netaense, bueno, Tigrinum, también acá en la cuenca del Amazonas, sí, y hay otros que están en la cuenca del Orinoco. Todavía los biólogos no se terminan de poner de acuerdo cuántas especies distintas hay. Acá están descritas 8, que es lo que más o menos está establecido con alguna clasificación taxonómica o filogenética también, pero podrían ser 4 y las otras ser subespecies. Todavía no está del todo bien identificado. Lo que sí están bien identificadas es que las dos nuestras son dos especies bien distintas, que en el clado filogenético no lo tengo acá, se separan rápidamente. El pintado es casi que el primero que se separa, y no sé si antes que el primero es el Magdaleniatum, que es el del río Magdalena, que es el único que inclusive con esta, ¿cómo es que se llama? A ver si me ayudan ustedes con... no sé si decir la genética evolutiva o no me sale ahora la palabra justa biológica. La biogeografía. Sí, que tiene que ver con la biogeografía, con la historia, porque es el único río que está del otro lado de los Andes. Todos los otros están al este de los Andes, y en algún momento estas cuencas medio que estuvieron conectadas entre sí en algún momento. Todas las especies son de cuando era Pangea, ¿no? De antes de la separación de los continentes, pero quedaron todos acá en Sudamérica. Entonces, por ejemplo, el Magdaleniatum es, yo no sé si tengo una foto, bueno, en algún lugar tengo una foto, no sé si acá en la charla, pero la podríamos mostrar, que ese es solo rayas, y son pocas rayas, son 3 o 4 rayas, así parece un pez cebra, digamos un poco más grande, pero de pocas rayas gruesas. O sea, el Corruscant que he pintado y el Magdaleniatum son los dos más distintos. Uno es exclusivamente puntos, el otro es exclusivamente rayas y pocas. Los otros son medio una mezcla. Este es nuestro atigrado y acá ven algunas que no se notan del todo bien, pero les cuento, son como celdas, se cierran en celdas. Acá hay más bien rayas, pero puntos entre las rayas, como en otro ordenamiento distinto al del atigrado. Entonces, más allá de si el patrón de coloración es un valor taxonómico o no, nosotros estábamos tratando de interesarnos qué es lo que lo produce, qué cosas producen que uno se quede con puntos que quede con rayas. No había condiciones biogeográficas claras que distingan uno de otro, porque, por ejemplo, justamente nuestros dos solubiles son el que ya dan la respuesta de que no hay condiciones biogeográficas que determinen que uno sea solo punto y otro sea solo raya. Si bien uno sabe que estos patrones son para que cuando uno lo vea de arriba se camuflen, porque son bichos que están más bien en el fondo, entonces que no los vean los peces que están arriba de ellos para cuando salen a cazar. Pero bueno, uno podría decir, bueno, si hay más luz, si hay menos luz, si uno caza más arriba, otro caza más abajo, ¿podrían ser distintos los patrones? No, coexisten. Cuando uno va a pescar, no sabe si va a pescar un pintado o un atigrado, salen juntos, o sea que ahí no hay, ni se alimentan de lo mismo, o sea que no hay nada que dé una pauta de que las condiciones geográficas sean definan el patrón, sino que hay que buscar otras que son más propias del animal. Entonces ahí pensamos en los modelos de reacción y difusión a lo Turing, ¿sí? Y el colaborador con el que hicimos este trabajo es Rafael Barrio, un colega físico mexicano, que en este paper del año 92, ¿este es de 92? No, este es de 99, pero tiene uno anterior también. Hizo como una extensión, una adaptación, una ampliación de las ideas de Turing para también pensando en patrones de coloración. Hizo ejemplos sobre pececitos del Caribe, digamos. No me acuerdo cómo es. Imperator, creo que se llama el pez que él, inclusive un pez que él lo crió, le sacaba fotos, tuvo no sé cuántos años sacándole fotos porque iban cambiando la forma y pudo describir la evolución de los patrones a lo largo de su vida. Y esencialmente, ¿qué cosas nuevas tiene este modelo respecto del de Turing? Esto sería como un modelo de Turing más tradicional, que en realidad, como cada uno de los morfógenos, este del U y el B, son los dos morfógenos, no sabemos bien qué células son, pero son los dos principios activos químicos que están participando en el proceso de reacción-difusión, que estas son las condiciones normales de una difusión, tipo ley de Fick, y hay un punto fijo, que por supuesto es cuando los dos morfógenos. En realidad esto sería, no son exactamente la densidad del morfógeno, pero bueno, tienen un punto fijo acá en 0 y 0. Piénsalo como que es la densidad de células que yo tengo. Pero hay como un rescaleo, entonces por eso el punto fijo es 0 y 0. Y alrededor de este punto se puede hacer una expansión, una expansión de Taylor, que da términos lineales y términos de segundo orden. Si uno va haciendo la expansión, cortando en un lugar, tiene acá entonces un conjunto de dos ecuaciones, una que me dice cómo cambia en el tiempo el morfógeno U, otra que dice cómo cambia en el tiempo el morfógeno B, y que una depende de la otra, están acopladas. Si me quedo hasta acá, esto es lo estándar, pero empiezan a aparecer otros términos, que como cambia, en la ecuación que cambia U depende cuánto hay de B, y en la ecuación de cómo cambia B depende cuánto hay de U, y términos también combinados. Bueno, hay algún detalle de como parámetro de difusión, la relación entre los dos parámetros de difusión, de cómo difunde U en ese medio y cómo difunde B en ese medio. Este eta da un poco la dimensión del sistema que yo estoy estudiando, y los otros tienen que ver con la cinética, o sea, cómo va evolucionando en el tiempo cada una de esas dos cantidades U y B. Este sistema tiene los mismos puntos fijos que el patrón de Turing, pero no son los únicos. Entonces, es como que hay otros lugares donde, si yo pusiera el valor de U y el valor de B como este y este adentro de esas ecuaciones, eso quiere decir que U y B ya no cambian más en el tiempo. Llegué a un punto fijo. Un punto fijo significa eso, que ese morfógeno ya en el tiempo sigue teniendo siempre el mismo valor, se mantiene constante, y entonces donde se mantuvo constante y en la posición que se mantuvo constante fija el patrón de coloración. Entonces da un poquito más de versatilidad al propio modelo de Turing, y se pueden encontrar analíticamente esos, bueno, acá no importa tanto el detalle, pero este B, este G, tienen definiciones que tienen que ver con los otros numeritos que yo puse en los términos de la ecuación. O sea que jugando con estos numeritos, el A, el C, el H, el B, independientemente de lo que sean, no viene al caso, yo voy cambiando, por ejemplo, el punto fijo. Entonces, poniendo distintos parámetros ahí, llego a otro punto fijo, es decir, llego a otro patrón de coloración. Esa sería un poco la idea. Y estas soluciones ya se sabe que dan, que pueden dar puntos, que pueden dar rayas, que pueden dar laberintos. Ya se conocía en trabajos anteriores. Entonces, si tenemos ahí una máquina que puede dar esas soluciones y tenemos el sistema biológico que las está dando por otro lado, tratemos de ver cómo hacemos el puente entre los dos. Para hacer ese puente y que dé esa diversidad de patrones, tomamos algunas pequeñas ideas. Estas son ideas previas, después les voy a mostrar mejores fotos, pero cuando se hizo el trabajo, Rafael hizo el trabajo sobre los pececitos del Caribe, él le sugirió, le apareció la idea como que no solamente había reacción difusión en una capa, porque es bidimensional esta reacción y difusión, estas ecuaciones, no es que están en un plano, U y B, en el plano V, digamos, sino que había dos capas de esas que a lo mejor un morfógeno podía ir de acá a la capa de arriba. Porque el argumento biológico es que en realidad todas esas células de pigmentación primero están en la médula espinal, en la columna, digamos, y después van difundiendo hacia el lomo, hacia la parte dorsal, y eso está en la dermis. La dermis sería el interior, digamos. Y que en algún momento migran hacia la epidermis, que es cuando aparece y se presenta el patrón. Entonces decía, bueno, la imagen de él era, bueno, hay algo en la dermis, hay algo en la epidermis que por ahí una célula de acá o una molécula de acá tiene que subir y subir a la epidermis para realmente después plasmarse. Y si uno, estos son cortes de estos mismos bichos, bueno, no, de estos no, pero bueno, equivalentes, cortes hechos muy rápidamente, también están hechos con un micrótomo, pero fijados como se pudo fijar, y entonces a un golpe de vista así un poco rústico, uno ve que acá hay zonas donde hay estas líneas negras que serían las que dan la pigmentación, que si esto uno supone que este es el límite, están medio acá adentro. Esta es una foto sacada en un lugar donde la mancha no está, sino en ese fondo más gris de atrás. Y este es un corte donde la mancha está. Entonces, al menos acá se ve que hay algo que de acá subió. Estas son las mismas escalas. Entonces acá hay como una difusión de esas moléculas ahí de un lugar a otro. Esto es una especie, esto un poco también se ve en la otra especie. Después voy a volver a esto porque esto es nada más como una idea inicial, las fotos no son buenas y inclusive estaban mal hechos los cortes, pero por lo menos para los teóricos como nosotros ya es suficiente como para arrancar y animarnos a alargar los cálculos. ¿Cuál es el ingrediente adicional que ponemos acá? Acá tenemos entonces la ecuación de reacción-difusión como la que mostré antes, con sus términos de orden cero, sus términos lineales, sus términos cuadráticos. Pero ahora decimos, bueno, esto es lo que pasa en una de las capas. Y acá tenemos la segunda capa. Decíamos dermis, epidermis, hay dos lugares donde están esos melanófonos. Entonces, uno es la capa 1, otro es la capa 2. Pero si nosotros además queremos que desde la capa de abajo suba la de arriba o viceversa, hay que agregar un término de acoplamiento entre las dos capas. Entonces, este último término es el que da el acoplamiento entre la capa 1 y la capa 2, con una intensidad dada por este número Q. Entonces, este último término que se agrega, o acá B1 y B2, pero siempre con el mismo Q. Este Q sería el parámetro que acopla las dos capas. Si este Q es cero, estos términos se borran y vuelvo al sistema de reacción-difusión anterior. Si prendo la interacción, entonces ahora todo este grupo de dos ecuaciones se me mezcla con este otro grupo de dos ecuaciones. Entonces se me hacen todas acopladas, todas con todas. Imagínense que eso da una complejidad de soluciones mayor todavía, porque cada vez estoy complejizando más el grupo de ecuaciones a calcular. Entonces, con esa idea de que hay dos capas, cada una de ellas con reacción y difusión, nos mandamos a calcular. ¿En qué condiciones y cómo? En la capa interior siempre pusimos esto negro, imagínense que son las moléculas de melanóforos que dan la pigmentación oscura. Podría ser otra, podría ser la que da la clara, no importa, pero imagínense que es la que da la oscura. Porque nosotros no nos interesamos en saber exactamente quién es U y exactamente quién es B. Son dos cosas que están interactuando. ¿Por qué? Y esto sería la condición inicial en la capa interior. No están puestos en cualquier lado esas moléculas que dan la pigmentación. ¿Y por qué la ponemos así como un peine? Esto es pensando, esto sería como, a ver, si miramos el pez de arriba, el parámetro que estamos estudiando es un rectángulo que sería una mitad del dorso. Esto se replica en espejo para el otro lado, mirando el pez desde arriba. ¿Sí? Como para arriba es lo mismo que lo que va a pasar para abajo, nos quedamos con este pedacito, porque hay que aliviar también las cuentas numéricas, porque si no se hacen todas cosas muy grandes. Y las moléculas que dan entonces la pigmentación, ¿por qué las ponemos así como un peine? Por esas líneas blancas que le había mostrado antes. No, si volvemos, se puede ver con un poco más de detalle que, fíjense, acá hay una de esas líneas blancas que dijimos que no eran de pigmentación, sino que eran anatómicas, y pegada a esa línea blanca hay una línea negra. O si vamos al otro, acá hay dos líneas blancas y los puntos están adentro de esas dos. No hay nunca una mancha, ya sea un punto o sea una línea, pisa a la línea blanca de acá. O sea que esto está realmente funcionando como ciertas barreras para la migración o la difusión de esos melanóforos. Entonces nosotros decimos, bueno, esto me está definiendo la condición de la capa interna. Esto queda con forma de peine y siempre va a quedar así, ¿no? Bueno, en realidad no sé si siempre, pero por lo menos arranca así. Y a la capa externa, bueno, como no sabemos qué es lo que pasa, decimos, bueno, tiramos ahí sí, de manera aleatoria y homogénea, cantidad del químico U, pero repartido así al voleo. ¿Para qué? Cuando yo empiece a hacer andar las ecuaciones y que esta empiece a interactuar con esta a través del parámetro Q, acá estas se empiecen a acomodar de alguna manera. El resultado final es ver qué es lo que pasa con las partes oscuras de la capa exterior, que es la que nosotros vemos en definitiva. La capa exterior es donde se va a formar el patrón, con esta condición inicial interna y este parámetro de acoplamiento. Pero los únicos dos parámetros ahora con los que vamos a jugar, como en las ecuaciones podríamos poner el A, el B, todo, podríamos jugar con un montón de numeritos, todos los dejamos fijos con algún criterio, que lo da la experiencia de que hizo muchas veces estas cuentas, condiciones de borde que se llaman de no flujo, de Neumann. De no flujo significa que esta es toda mi muestra, que ningún morfógeno se me va a ir de la muestra. El gradiente de U acá, o el gradiente de B, va a ser cero, ¿no? Todo se me queda adentro. Uno podría haber puesto también condiciones periódicas. O sea que uno puede pasar del otro, pues si el mismo que pasa acá pasa de este al otro. Pero no, acá hicimos como que teníamos tratando de remedar, decimos, bueno, este es el pedazo de animal que yo tengo. El animal no es periódico, tiene ciertos límites. Y los únicos dos parámetros, se fijan todos, que son muchos, pero se fijan en un número, y los únicos dos parámetros que vamos a mover para ver cuáles son las soluciones posibles van a ser la cantidad de morfógeno que uno pone en la capa exterior y el acoplamiento entre la capa interior y exterior. O sea, el valor de U0 del 2 sería la capa exterior, el U0 es el valor inicial, y Q, que es la fuerza de acoplamiento entre esas dos capas. Si están interactuando mucho o poco. Bueno, haciendo muchas veces ese grupo de ecuaciones y cambiando Q y cambiando U0, llegamos a esto que podríamos decir que es un diagrama de fases, donde está dibujado cada una de las soluciones que da para valores de Q creciendo y para valores de esta densidad relativa a la densidad, a una determinada. Por eso hay valores negativos. Valores negativos significa que están por debajo de un promedio. Acá hay más densidad afuera, acá hay menos densidad afuera. Entonces, el color del fondo es como que va determinando distintas zonas, que podríamos decir, uno es la zona muy oscura, dos una zona más oscura que clara, tres una zona más clara que oscura, cuatro es muy clara. Eso es el color del fondo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en la zona 4, que es la más clara de todas, la tenemos acá y tenemos solo puntos, ¿sí? En la zona 3, cuando están identificando el fondo, acá hay rayas y algunos puntos, ¿sí? Que serían este grupo de soluciones que aparecen por acá. En la zona 2, cuando ya me voy acercando un poco más acá, ya empiezo a tener laberintos y puntos. O sea, empiezan a haber no solamente rayas, sino empiezan a haber cosas un poco más raras, ¿sí? Y en la zona más oscura de todas, que es esta de por acá, aparecen celdas. Ya no hay ni rayas ni puntos, sino que son cosas que se cierran en sí mismas. Y entre medio hay todas las soluciones posibles. Alguna celda, raya y punto solo, raya sola. Es decir que entre estas cuatro formas cualitativas tenemos todas las combinaciones posibles, solamente variando la interacción entre las capas y la densidad de morfógeno que yo pongo en la capa exterior. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Eso, si lo compara, bueno, y acá viene un poco la prueba de fuego, la primera prueba de fuego, que es compararlo con la piel de los animales. Entonces acá pusimos una tablita donde acá están las 8 especies conocidas. Acá, ¿con qué parámetros dan cada una de estas soluciones? Esto es es un pedacito del rectángulo que uno está midiendo, en realidad no es todo el rectángulo que uno tiene como dominio de trabajo. Y acá al lado son las fotos reales de los peces de cada una de esas especies. Algunas son fotos nuestras, como por ejemplo la del reticulatum y la del corruscan, Otras son fotos sacadas de bases de datos o de internet en general. Y si acá está la primera prueba de fuego, prestamos un poquito de atención. Acá tenemos los solo puntos y acá tenemos soluciones que son solo puntos. Acá tenemos algunas líneas que tienen como algunas bifurcaciones, pero siguen siendo solo líneas, y acá aparecen esas bifurcaciones. Acá es como, o como que dos se meten en una, pero que son solo líneas. Acá hay rayas y algunos puntos sueltos. Bueno, acá no se termina de ver. No, estos son solo rayas, perdón. Este es el magdaleniato que yo les decía. Ven que son solo rayas y no se ven otra cosa que no sean rayas verticales. Acá ya empieza a haber una mezcla de rayas con puntos en el medio, que es como aparece acá también en el animal. Cosa más compleja, como una raya que no se sabe si se transforma en un punto o no. Acá está cortada y acá hay un punto. Y bueno, son las mismas cositas que aparecen en algunos sectores de la solución numérica. Bueno, y así es como que vamos reproduciendo las ocho especies. No tenemos una métrica que diga, bueno, ¿cuán igual es esto a esto? No, no la tenemos. Porque tampoco la de los peces es tan estricta, no es como las plumas de un pájaro, que son todos los pájaros iguales. Porque si el atigrado, sí, tiene esta característica, pero sacaste otro animal que es del atigrado y no es el mismo dibujo. Pero sí tiene raya y punto. El pintado, sacaste otro pintado que solamente tiene puntos, pero no son la misma cantidad de puntos. Pero cualitativamente sí, para uno que hace teoría que le dé así, se cuelga el techo de alegría, digamos, descorcha un champán. ¿No? No sé, los teóricos de la sala. Ahí están mirando el patrón, Román. Hay un pseudo coloreado, me imagino, ahí, porque encima coinciden los colores, eso no sale de las ecuaciones, ¿no? Sí, acá quedó más marrón y acá quedó más gris. No, eso no, pero yo voy a comparar el real con el calculado y tienen colores similares. Eso es porque el cielo acá en realidad, de la parte de la teoría, lo que hay que ver es oscuro y claro. Oscuro y claro y los intermedios entre lo más oscuro y lo más claro. Sí, la verdad no sé, porque acá quedó el fondo más gris, acá más marrón. Me parece que eso no es... eso no, digo, ayuda a comparar, pero no es una solución. No es que en la solución estamos también definiendo el color, ¿no? El color, en todo caso, nuestra paleta de colores es esta. Es esa. No hay otra. No hay otra deriva. Y esas, además, las ecuaciones que ve, las soluciones de la siguiente, ¿son como estables, digamos? O sea, esto es una, son estables. ¿Es una convergencia? ¿Qué? Se logra una convergencia. Son... ¿Y las convergencias son semejantes en ambos casos? ¿En todos los casos? ¿O depende de...? Son semejantes, no iguales. O sea, vos tirás a lo mejor la misma densidad, sí, pero como vos la estás repartiendo, hace una tirada aleatoria, decís, bueno, va a haber una densidad U02 de 9. Por ahí al menos tres cosas, no sé qué, unidades arbitrarias. Y hace una segunda tirada del mismo 9, pero los repartiste aleatoriamente distinto. Entonces no te van a llegar al mismo punto fijo, pero sí, si tiene que dar solo puntos, va a dar solo puntos. Si tiene que dar solo rayas, va a dar solo rayas. Si tiene que dar mezcla, va a dar mezcla. Eso sí, el punto fijo cualitativo es el mismo. No reproducís, sí, pero porque la condición inicial cambió un poquito. Y bueno, entonces ahora tenemos que volver a la parte biológica, que eso es lo que estamos terminando de procesar en estos días. Volver a la idea de, bueno, está todo lindo, son las dos capas, dermis, epidermis, qué sé yo, teníamos ahí una foto que algo parecía. Entonces tratamos de mejorar los cortes, las tinciones y las observaciones. Y eso es lo que les quería mostrar, porque mejoramos un poco las fotos esas. Entonces acá hay, esto no tiene muchas indicaciones porque las acabo de poner, esta foto. Esto es una foto de un corte ventral, o sea, de la panza, y del fondo, o sea, de la parte blanca. O sea, acá no hay ningún, no debería haber ninguna molécula que dé tinción de nada, que dé color de nada, ¿no? Y este es un corte de la parte dorsal, donde hay una mancha. Mucho que me importa si es una especie u otra, porque estos cortes son mucho más chiquitos que la mancha en sí, ¿no? Esta línea blanca son 50 micrones. Esta línea blanca son 50 micrones. Una primera cosa que vimos comparada con las fotos anteriores, las fotos anteriores tenían totalmente eliminada, pero por un error del corte, por un error del manejo de la muestra, la epidermis. Si ven acá, acá hay como una membrana más oscura. Esta membrana basal, creo que se llama, es la que delimita la epidermis de la dermis. En los otros cortes, todo esto que era epidermis, estas células alargadas acá y demás, que cada una tiene su función y su identificación, no estaba ninguna en las otras fotos. Acá sí la tenemos. Pero si comparamos con esta, o sea, la epidermis es de acá para arriba, la dermis es de acá para abajo. En la dermis, y abajo de esta membrana basal, aparecen los melanóforos. Los melanóforos son esos más oscuros. Y acá no está toqueteando. Estas son según la tinción que uno hace, la misma tinción, y estos salen como marroncitos, o oscuros, negros, depende con qué magnificación lo hagas. Pero sí, se puede ver, y esta es de Coruscant, es de la del pintado. Con ojos amistosos, uno puede ver que acá hay como una capa de melanóforo y acá hay otra capa de melanóforo. No son tan teóricas como uno hubiese querido, no están definidas como uno hubiese querido, pero sí, efectivamente, hay claramente dos líneas que tienen casi nula interacción entre ellos. Por lo menos no están mezcladas. Acá como un poquito se mete una, de abajo aparece un poquito arriba, pero no hay una mezcla entre esas capas. Bueno, en algún lugar un poco sí, esto es biología, no es física. Pero sí se pueden ver esas dos capas bastante desacopladas que... Bueno, esto está bueno por dos razones. Primero, se identifican esas dos capas en la zona de la mancha. Y en este caso especial, el Coruscant, que es el pintado, están desacopladas. Y si volvemos acá, el Coruscant daba con Q igual 0. Los puntos aparecen cuando las dos capas están desacopladas. Abajo, o sea, quiere decir que abajo quedó el peine. Si yo mirara este resultado para la capa de abajo, voy a tener el peine. Y en la capa arriba, que lo tiré todo aleatoriamente distribuido, después de un tiempo se me forman los puntos. Pero con interacción cero entre las dos. Cuando empiezo a aprender las interacciones, empiezan a aparecer las otras cosas. Bueno, y eso entonces ahora nos está terminando de cerrar. Si estamos terminando de ver las fotos del reticulatum, donde efectivamente, no sé si... No las tengo acá en la presentación. Puedo tener alguna, tenía que buscarla en la máquina. Pero sí, en todo caso, créanme que estas dos capas en la zona de la mancha se ven un poco más mezcladas entre sí. También depende de en qué lugar de la mancha uno se meta, ¿no? En qué lugar de la línea. Siempre son, como vengo a recordar, son cortes muy finitos, del orden de los 5 micrones. Y esa línea blanca es 50 micrones de tamaño, o sea que no alcanzamos a ver la mancha entera, no podemos ver claramente el límite entre la mancha y el fondo, porque el límite entre la mancha y el fondo es tan difuso, está tan extendido que es más grande que el área de observación, ¿no? Y bueno, creo que en definitiva, como conclusiones generales, proponemos un modelo de reacción difusión de dos capas para ver si existen patrones estables. Existen, calculamos solamente tratando de mover la menor cantidad de cosas posible y solamente dos parámetros, que la cantidad de melanóforos o podrían ser iridióforos. Iridióforos serían estos otros. Los iridióforos son estos que no dan patrones oscuros. Esto es lo que dan los colores brillantes, en todo caso, y esto es lo que están en la zona que no hay manchas, que también son medio excluyentes. Donde hay iridióforos no hay melanóforos. Ese tipo de células primero como que se excluyen unas de otras y después estos se reordenan de una determinada manera. Solamente cambiando entonces la cantidad de morfógenos en la capa exterior y el acoplamiento entre las capas, podemos describir todos los patrones de coloración que se dan en la naturaleza para este tipo de peces, para todo el género de pseudoplatistomas. Y bueno, por supuesto, acá también pusimos alguna conclusión un poco más atractiva para los matemáticos, porque estos son sistemas de ecuaciones no lineales, y ver los puntos de bifurcación y los puntos de estabilidad es todo un tema que para los matemáticos puede resultar muy atractivo. Uno cambia poquitas cosas de eso y estas ecuaciones se estabilizan. Entonces, ver los lugares de estabilidad es todo un interés matemático en sí mismo. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta, porque cuando no están acoplados igual hay una coloración. Sí. O sea, ¿uno qué esperaría si estuvieran desacoplados? O sea, el patrón de mancha, ¿no? El patrón de mancha del pintado es cuando están desacoplados. Sí, yo entendí eso, pero no logro ver una relación que haga, si no logramos encontrar qué éxito ecológico le da ese patrón sobre otro. Ah, bueno, eso vamos no a entender la, no, eso no lo sabemos todavía. Es evolutiva porque una especie derivó se hace otra por aislamiento por ese patrón, o si acaso eso es un resultante de otra cosa. Bueno, sobre eso no es mucho más complejo. Sobre eso primero, mucho no exploramos. Ah, para que acá sí, vamos a poner ahí, esos son los colaboradores. Me faltó la foto de Sirve, que está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, de Rafael, que es un poco el biólogo del modelo, y Pablo Escarabotti, que es un investigador de INAVI, que es el experto en el aire. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es la ventaja ecológica de por qué uno tiene raya y otro? No lo sabemos. Biogeográficamente no nos aporta demasiado porque, ya te digo, el corruscan y el reticulatum viven en las mismas zonas, los pescan en el mismo lugar, comen las mismas cosas, están en la misma columna, más o menos en la misma altura de la columna de agua. No encontramos la razón. Pero deberían tener los parámetros que vos usás para que te den una cosa u otra. O sea que el acoplamiento entre capas. La elección, digamos, de una u otra dependerá de los parámetros que pones para que. Del acoplamiento, digamos. Sí, es eso. Ahí está la clave, digamos. Ahí está la clave. Ahora, ¿por qué evolutivamente a alguno le gustó acoplarse y a otro no le gustó acoplarse? Bueno, no lo sabemos. Sí. Por ahí hay que mejorar las imágenes. Sí. Tenemos imágenes. Pero es reinteresante. Tenemos imágenes cortadas también para mirarlas en un TEM, en un microscopio electrónico de transmisión. Que esas imágenes tienen que ser, esas muestras tienen que ser transparentes a los electrones, entonces tienen que ser nanométricas de espesor, cortar biológica, nanométrica, es todo un lío.